2. Es tiempo del espectáculo. Él representa a un doctor en la obra de teatro. Él está nervioso. Él sube al escenario. Él mira a su audiencia. Hay tanta gente. Ellos están todos mirándolo fijo. Él está a punto de hablar. Él olvida sus líneas. Él se devuelve.